بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. Tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. Este Corán es una revelación del Clemente, el Misericordioso. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Este es un libro cuyas aleyas han sido explicadas con detalle. Un Corán en clara lengua árabe para gentes con conocimiento. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Que anuncia buenas noticias a los creyentes y advierte del castigo de Allah a quienes rechazan la fe. Y, sin embargo, la mayoría de los hombres se alejan de él, pues no quieren oír la verdad. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Y te dicen los idólatras: oh Muhammad, nuestros corazones están cerrados a lo que nos invitas, y nuestros oídos están taponados. Y entre tú y nosotros hay una barrera, y no podemos responder a tu llamada. Actúa, pues, según tu religión, que nosotros actuaremos según la nuestra. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. Respóndeles: no soy más que un hombre como ustedes, que ha recibido la revelación de que su Dios es un Dios único. Sigan, pues, el camino recto que conduce a Él, y pídanle perdón por sus pecados. Y, ¡ay de los idólatras! الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Esos que no entregan el azaque y no creen en la otra vida. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Ciertamente, quienes creen y obran con rectitud tendrán una recompensa sin fin. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Dile a los idólatras: oh Muhammad, en verdad, ¿no creen en quien creó la tierra en dos días y adoran, fuera de él, falsas divinidades con quienes lo equiparan? Y no obstante, él es el Señor de toda la creación. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن

y reciban la buena noticia del paraíso que les había prometido. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nosotros hemos sido sus protectores y compañeros por orden de Allah en esta vida, y lo seremos en la otra hasta que entren al paraíso. Y allí obtendrán todo lo que deseen y soliciten. Nuzulan min ghafurir rahim. Esa será una concesión del indulgente, el misericordioso. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ¿Y quién hace mejor uso de la palabra que quien invita al camino de su Señor, obra rectamente y dice: yo soy de quienes se someten a Allah? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Y no pueden compararse las buenas acciones con las malas. Responde al mal con el bien. Así, aquel con quien mantengas una enemistad será a partir de entonces como un amigo íntimo. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mas esa cualidad de responder al mal con el bien solo lo alcanzan quienes son pacientes y quienes obtendrán una gran felicidad o recompensa en esta vida y en la otra. Y si el demonio te susurra cualquier mala acción, busca refugio en Allah. Realmente, Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Y entre las pruebas de su poder tienen la noche y el día, el sol y la luna. No se postren ante el sol y la luna, sino póstrense ante Allah, su Creador, si realmente lo adoran solo a Él. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Y si se llenan de soberbia y se niegan a adorarlo, que sepan que quienes están con su Señor, los ángeles, lo glorifican día y noche sin cansarse nunca. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى